Egipto, 32 de noviembre de 1922. Rápido, señor Carter. Por aquí. Hemos hallado algo sorprendente al final del pasillo que encontramos ayer. Maldita sea, pequeño Timmy. Espero que esta vez no sea un trozo de barro. No, créame. Este hallazgo es increíble. Pero necesitamos que nos ayude a traducirlo. Dios, no nos iremos de aquí nunca. Nuestras cabezas acabarán siendo aplastadas por piedras del tamaño de palete. Recuerda lo que nos dijo Lord Carnarvon cuando decidió sufragar esta expedición. Más os vale volver de Egipto con algo que hay historia. Mire, señor Carter, aquí, en esta pared del fondo, mire ese símbolo con forma sinuosa. Me produce un cierto erotismo. Lo poco entendido dice algo así como que un humano sexuado saltará en trampolín hacia una piscina gigante y lo verán millones de personas. Espera, déjame ver. ¿Pero qué dices, niño? Dice algo sobre el primer día de un año 13 y unos sonidos que cada cuatro lunas harán el ridículo de nuevo. Pone algo así como... ¿Por qué podcast? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast. En este episodio hemos estado meditando largo y tendido durante un mes para traeros un nuevo capítulo fresquito. Señor Edelway. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Agobiado y sin tiempo. Bueno, intentaremos calmarte durante esta horita. Señor Tigalkir. Buenas. ¿Qué tal todo? Bien, a punto de matar a los perros. Eso te iba a decir, que estás acompañado por tus perros hoy. Señor Esquilat. Buenas. ¿Qué tal? Bien, y tanto que hemos estado meditando, joder. Sí, hoy nos ha costado. Vamos con una promo y enseguida volvemos. Hola a todos, soy Jesús y os voy a presentar un nuevo proyecto en el que estoy embarcado, que es el podcast XYZ, un podcast sobre ciencia, sobre exploración, descubrimientos, mitos, con unas pinceladas de historia y sobre todo una buena mano de curiosidades. En estos capítulos intentaremos explicar importantes eventos geológicos que marcaron una época. Y hoy, pues como habéis visto en la introducción, os voy a hablar de el monte Vesubio y la erupción que arrasó la ciudad de Pompeya. Me gustaría hablaros del universo y la forma en la que hemos ido conociéndolo. ¿Existirá la especie humana cuando el Sol muera? ¿O nos habremos destruido antes a nosotros mismos? ¿O tal vez nos habremos extinguido por algún tipo de desastre espacial o algún tipo de desastre natural? Por suerte, por desgracia, no nos ha tocado vivir ese momento y nunca lo sabremos. Y finalmente, hablaremos de grandes obras de la humanidad. Y bueno, hoy vamos a hablar del monumento más famoso de una de las ciudades más importantes de la historia de la humanidad. Vamos a hablar del Coliseo. Bienvenidos a todos y espero que sea de vuestro interés. Recordad, historia y ciencia de la mano en el podcast XYZ, las tres últimas letras del abecedario, XYZ. XYZ es un podcast que, como habéis escuchado la promo, suele ir más que nada sobre historia y mito, ciencia, mito, historia. Suelen ser de 20 minutos y su periodicidad es totalmente aleatoria. Últimamente publica de modo mensual, pero por ejemplo en noviembre publicó 3 pods, en diciembre publicó 1, en enero 1, en febrero 1, que va teniendo ahora mismo carácter mensual. Pero si le da la pica también saca más. La primera regla de X y Z es que no se habla de su periodicidad. Bueno, ¿tiene tu Seal of Approval? Por supuesto. Además lo he estado escuchando en el trabajo y me encanta. A ver si te buscas un sonidito o algo para cuando pongas tu sello, macho. Que queda súper triste. Un... algo así. Episodio 04. ¿Por qué las religiones están asociadas a símbolos? Bueno, tenemos noticias frescas, esta vez por parte de Facebook. Bueno, por Facebook, por iVoox, por iTunes, por todo en general. Pero lo dejaremos para el final. Antes de comenzar con el bloque principal del capítulo, vamos a resumir un poquito la estructura de cómo vamos a tratar este nuevo porqué. Empezaremos por los símbolos judíos. Seguiremos con los símbolos islámicos. Pasaremos a los símbolos budistas. Y finalizaremos con los símbolos cristianos. ¿Y los satánicos? Te los comes. Los satánicos para ti. No, ya lo sé que son para mí. Bueno, vamos a empezar. Símbolos judíos. ¿Qué nos traes, Tiral? Os traigo para empezar a la menorá. ¿Sabéis qué es la menorá? Una choni. No es una choni. Podría, por el nombre, podría sonar a algo tipo candy short, pero no. No, vamos a dejarlo claro desde el principio. Vamos a intentar no meternos con las propias religiones en sí. Vamos a hablar de los símbolos simplemente, pero bueno, lo que sé. Como ahora ha pasado que, bueno, un pequeño chascarrillo, pues no pasa nada. Siguiendo con el tema, la menorá, ¿os suena a ver en alguna película que los protagonistas sean judíos y tal, que celebren el Hanukkah? Sí, pues, la Navidad de los judíos. Exacto. ¿Y no habéis visto que hay como un candelabro? Sí, el de siete puntitas. Eso es la menorá. El candelabro de toda la vida de los judíos. Pero eso el símbolo propiamente dicho, ¿es el propio candelabro o el candelabro le han puesto forma de ese símbolo? Pues hay varias teorías, una de las cuales dice que Dios le reveló a Moisés el diseño, aunque hay otra que dice que es una planta que crece en Israel que se llama la Moriah, que típicamente tiene 7 ramas y parece la menorá, con lo cual dicen que llevó la inspiración de la menorá a esa planta. O sea que a partir de cuando Dios le enseñó a Moisés la forma de la menorá fue cuando empezaron a usarlo los judíos, ¿o? Antiguamente se usaba en el tabernáculo o santuario portátil de los judíos y después ya lo pusieron en el templo de Jerusalén. Oye, mira qué bien, tu santuario portátil. Me llevo el santuario a cuesta, me voy al campo, ya está. Sí, el tabernáculo. Suena más a bar. Sí, la verdad que sí. Suena un poco a bar, pero... Falta la banda de la cantina. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Bueno, ¿alguna curiosidad sobre el... ¿cómo has dicho que se llama? ¿Amorá? Menorá. Ah, menorá. Con acento en la A. Pues así como curiosidad, os puedo decir que el significado de cada brazo, por ejemplo, el del centro, representa el espíritu de Yahvé. Los del lado, o sea, los más cercanos al centro, son el espíritu de la sabiduría y la inteligencia. Los siguientes, el 4 y el 5, serían el espíritu, el consejo y el poder. Y los demás, los más alejados... ¿Salda, tú tienes un garro, Pax? Galta, que es... Diálogo de tu cuento. Bye. ¿Se cuenta como judío? Vale. Bueno. Vale, sigo. Y finalizando, los más alejados representan al espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé. Y también, enlazando con lo que se comentaba antes de Hanukkah, en la menorá no era el del Hanukkah. El Hanukkah en principio tiene 9, aunque igual en las películas no son totalmente fieles. O sea que los Hanukkah, o sea, en teoría los candelabros que pondrían en el Hanukkah son de 9 brazos, de 7. Sí, por lo menos eso he leído en un par de sitios. ¿Y qué simbolizarían el 8 y 9? No lo sé, no lo sé, porque no lo he encontrado, la verdad. No, el más lo comentan y tal, que eso, actualmente la palabra menorá tiene también significa el candelabro del Hanukkah, aunque tiene 9 en vez de 7. Que es el uso que actualmente se le da al menorá. Antiguamente era el del tabernáculo y templos de Jerusalén posteriormente, cuando ya se quedaron quietecitos los judíos. ¿Algo más de los judíos? ¿A lo de la estrella de David? Sí, tenemos aquí la estrella de David. En hebreo se pronunciaría Magen David o Mogen David, en hebreo Askenazí, aunque también le llaman el escudo de David o sello de Salomón. Anteriormente, como símbolo del culto judío, era la menorá, mencionada hace nada. Aunque después a partir de la Edad Media y en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a usar la estrella de David para designar a los barrios judíos y tal. Después de eso, con el establecimiento de Israel, del Estado, ya se lo quedaron junto con la bandera, sobre la bandera azul y blanca de dicho país. O sea que esto, en un principio, los propios judíos no tenían el símbolo de la estrella de David, sino que fue a partir de la Edad Media. Sí, no se les relacionaba, no usaban ellos como, así como supongo que lo comentarán más adelante los cristianos, por decir un ejemplo más que conozcamos todos. Uh-huh. Se relaciona con la cruz. Antiguamente los judíos se relacionaban con la menorá. A partir de la Edad Media, para las juderías, para designar las juderías y tal, se empezó a usar la estrella de David, la cual, sus orígenes no se mencionan en el Torá ni en la literatura rabínica antigua, aunque hace poco se encontró una estrella de David en una tumba en Tarento, sur de Italia, que parece ser que fecha del siglo III. Entonces, que sí, es muy antigua, aunque no la usaban muy prolíficamente, parece ser. O no se tiene constancia. O no se tiene constancia, que es lo más probable. Y también yo creo que podría, símbolo judío, el típico gorrito. Sí, lo tengo. El talit es el pañuelo y el kipá es el gorrito. Sí, bueno, que no son símbolos como tal, pero sí que se asocia, al igual que pasa con los símbolos, el ver a una persona con el típico gorrito o boinita, con la... Pues eso, o con la barba y los pelos, como lo llevan los rabinos ortodoxos. Sí, bueno, también. Tanto no he profundizado ya, pero sigue, si os preguntáis por qué llevan y qué es el gorrito que llevan muchos judíos, se llama kipá, con acento en la... Y significa en hebreo cúpula, parte superior. Y en yiddish, no me preguntéis qué es, por favor, se llama yamulke. Y es una gorra ritual que se usa tradicionalmente por los varones. Aunque últimamente las corrientes menos ortodoxas del judaísmo dejan que se lo pongan las mujeres. Pero ese es el gorrito. El gorrito. El gorrito a las mujeres. Ah, pues yo no me suena de ver ninguno. Sí, será porque igual allí en Israel sí que hay más, no lo sé. Aunque, y nace la costumbre de llevar kipá, no, o sea, no es ningún mandamiento ni nada. Se ha arraigado con el paso del tiempo hasta eso, hasta ser símbolo del judaísmo. Y se remontan sus orígenes al Talmud. ¿Qué es el Talmud? Pues es una obra, parece ser una obra rabínica. Sobre leyes y tradiciones judías. Ah, como un... No una Biblia, pero bueno, como un Corán. Como, o algo así. Más bien como unos mandamientos, ¿no? Sí, como unos mandamientos, un manual del buen judío. Digamos que es el manual del buen judío. Y ahí viene incluido el kipá, ¿has dicho? Sí, el kipá se remonta, ya salía en ese. Como curiosidad del kipá, es de uso obligatorio, incluso para los no judíos, al entrar en sitios de culto como sinagogas, cementerios, lugares sagrados judíos y en situaciones de plegaria. Es obligatorio, para todo listo. El muro de los lamentos, ¿no? O algo así, sí. Por ejemplo, entre otros. En cualquier sinagoga, si vas a una sinagoga, te van a obligar a... Y entras, te van a obligar a ponerte el gorrito. Supongo que tendrán allí como en la bolera. Te eliges tu talla y te lo pones. Sí, salió en esto, ¿cómo se dice? En Salvados, hace un par de semanas. Salió que estaban en Israel, sí. Y si querías ir a la pared esa, al muro de los lamentos, tenías que ponerte gorro y no te dejaban pasar, había seguratas y tal. Pero tú podrías pasar siendo cristiano o musulmán o cualquier... Sí, pero te tenías que poner el gorro. Ajá. Pues mira, no lo sabía. Si voy alguna vez, me lo pondré. Estaba en la entrada el gorro, ¿eh? Los seguratas también estaban al lado de una caja donde había gorro. Dicen, a ver, su talla. Xavi, uy, qué cabezón, tú muy grande. 2 euros por cabeza, 5 por cabezón. Venga, vamos a pasar con el siguiente bloque. Islamismo. Eso me toca a mí, el islamismo. Y como muchos sabréis, el símbolo que más destaca en el Islam es la luna creciente con la estrella, que es en sí una luna creciente junto a una estrella a su cónclavo. Sintetiza. O sea, en sí es que lo usaron los otomanos, bueno, lo usó el sultán Mehmed II Fatih, que entró en Constantinopla a invadirlo, que es ahora Estambul, en el año 1450 más o menos, y es así como la dinastía turca adoptó el símbolo como emblema oficial, y luego el Imperio Otomano se expandió, y entonces en esa expansión los demás territorios fueron cogiendo ese símbolo y sus culturas y su... O sea que se empezó a expandir desde, has dicho, desde Estambul. Sí, desde Turquía, vamos. En 1500, o sea que no es nada... Sí, cuando la caída de los romanos de Oriente. Sí, más o menos. Está lo mismo, siglo arriba, siglo abajo. Historia, menos mal que... Qué pena que no está Álvaro. Que nuestra historia... En este capítulo, claro, tiene que estar Álvaro y es el único que... Que sabe de historia. Claro, y no está. Bueno, y esta luna y esta estrella de No, Islam. Pero no he terminado. El Imperio Otomano estuvo unos 500 años ahí expandiéndose. Podemos encontrar el símbolo de la estrella y la luna en las banderas de Argelia, Azerbaiyán, Maldivas, Mauritania, Pakistán, Singapur, Túnez, Turkmenistán y Uzbekistán. O sea que tela, ¿eh? Pero esta luna y esta estrella está, digamos, adoptada directamente del Islam, o digamos que está más adoptada políticamente por los países en los que es el Islam una religión mayoritaria. Pues, porque, no sé, por tal y como me lo dice, yo no creo que sea un símbolo muy, muy antiguo, porque... No, es del siglo XV, perdón. Luego también la estrella en sí, se dice que es el signo de la soberanía y de la divinidad. Eso es una cosa que se añadió más tarde, porque en realidad los primeros musulmanes no tuvieron un símbolo, ¿no? Usaban solo simples banderas de color sólido, que solían ser negro, verde, rojo, blanco. Cosa que podréis ver en banderas actuales de Oriente Medio, se dice, sí. Bueno, ¿el Corán no se podría considerar un símbolo? El Corán es como decir la Biblia, que es un símbolo, no es un símbolo en sí, ¿no? El símbolo también es cuenta su historia, pero es también... Que más que símbolos, lo que buscamos son iconos, más que símbolos, entonces... En el Islam, sobre todo lo que dice Xavi, que se usa la luna y la estrella, pero más que nada lo que se usan son unos colores, digamos. Imagino que en el Islam habrá otra letra o otro símbolo así típico, pero lo que conocemos aquí suele ser eso, o bien la luna o la estrella, o bien los colores. No sé si tienes por ahí la lista de países en los que usan estos colores, pero hay sí, un montón. Sí, lo tengo. Pues sí, porque los colores tienen su significado. Bueno, su significado. Se cree que cada color de los que te he explicado, se llaman colores panárabes, que no lo he explicado bien, representan a alguno de los familiares del profeta Mahoma, que ocuparon el poder a lo largo de la historia de la conquista islámica. El blanco sería... el estandarte de Kusai, antepasado de Mahoma, y se considera el color de los omeyas de Damasco y de los almohades. El rojo fue por el segundo sucesor y suegro de Mahoma, Omar, y este color se identificó con la rama religiosa de los puros o los jarayitas. El negro es el color que cubre a Kaaba, la piedra negra, objeto de veneración y peregrinación de la Meca. Eso es el tenderete que tienen montado, ¿no? Cuando van de peregrinación. La piedra cuadrada gigante que hay en medio. Sí, me falta el verde, que es considerado como el propio color de Mahoma, porque era el que su turbante llevaba, o sea, el color de su turbante era verde. Lo agitaba en combate para animar a los suyos. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, termino. Y es el que se identifica comúnmente con el Islam en sí. Bueno, una cosa que quería aclarar. Basados en la historia, muchos musulmanes, en la historia que os he contado sobre el Imperio Otomano y todas esas cosas, rechazan la luna creciente como símbolo del Islam. Como he dicho antes, la fe del Islam no tiene símbolo y muchos no lo aceptan. Sí, porque el Islam, digamos que la propia religión no... O sea, no quiere representarse por un símbolo o por una cara o una estatua, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, como quiere, que no tiene propias imágenes. Quiere evitar lo que pasó con el cristianismo y por eso lo prohibieron. O sea, y resumiendo, la historia de la cruz, de la estrella y la luna creciente, nos la clavaron los otomanos. Sí, bueno. Eso es lo que parece, ¿no? Que dicen, podéis coger esto como símbolo, pero muchos dicen que sí, que ese será el símbolo que quiera, pero que nosotros no nos identificamos por un símbolo, sino por lo que nosotros sentimos y nosotros creemos, ¿no? Qué bonito. Que realmente es como más político, ¿no? Sí. No como un símbolo religioso como tal. Nosotros lo asociamos, o por lo menos los cuatro que estamos aquí, lo hemos asociado con el Islam, pero realmente no es un símbolo islámico, sino que es un símbolo que, bueno, que con el paso de la historia en una serie de regiones pues se acabó adoptando en sus banderas y en su forma de ver su país y su religión. Bueno, ¿alguna curiosidad más de los símbolos relacionados con el Islam? Sí, ¿sabíais que como aquí la Cruz Roja utiliza una cruz, por eso del cristianismo, ¿no? La cruz, pues... En estos sitios islámicos, en vez de usar la cruz, usan una media luna roja. Como el logotipo de la Cruz Roja, sí, es la luna roja, ¿no? Y como nombre, porque allí es la media luna roja. ¿Cómo es el nombre? Pues allí será... No, en media luna roja. Ah. Pero en árabe. Vaya dos. Y por mí, yo esto ya lo he terminado. O sea que podríamos saltar al próximo bloque. Pues ahora nos tocaría los símbolos budistas, que empiezo a encontrar bastantes. Yo me quedo, si hacéis una búsqueda de símbolos budistas en Google, os saldrá mucho un conjunto de símbolos que se llaman los 8 símbolos auspicios, los cuales intentaré desgranaros un poquito aquí. Estos símbolos, las primeras referencias se remontan a textos sánscritos y budistas de Indio Pali. El Indio Pali parece ser es una lengua que data, parece ser, del siglo I antes de Cristo, y el sánscrito es otra lengua que actualmente forma parte de los 22 idiomas que hay en la India y parece ser una de las lenguas indoeuropeas más antiguas documentadas, junto con el hitita y el griego micénico, o sea que es viejo de cojones. Has dicho del siglo I antes de Cristo. El indio pali. Ajá. Y los 8 símbolos auspicios ya salen en esos textos de esa época. ¿Sabes qué representan cada uno de estos símbolos o son simplemente...? Sí, cada uno tienen cada uno como un lema. He encontrado solo 6. que por ejemplo Brahma ofreció la rueda de Dharma. La rueda de Dharma tiene con pies que se mueven en el camino del Dharma como una rueda auspiciosa. La rueda de Dharma también tiene 8 radios para recordarnos que la extinción de nuestros sufrimientos se encuentra en noble octuple sendero. Ya para los que nos escuchen, si alguien le ha pillado el significado, por favor que nos lo ponga en Twitter. Yo estoy escuchándote, pero... básicamente es que el fin del mundo ya viene en camino. ¿Practicas el budismo, Yedel? No, o sea, practico la cama, es mi religión favorita. Sobre todo sexo? los domingos también. Que eso es baño de madres. Venga. Una curiosidad con la rueda de Dharma que he encontrado: parece ser que nuestros amigos de Perdidos tuvieron algo que ver, tuvieron inspiración en esta rueda con el símbolo de la empresa esta que los tenía allí puteados y tal, como a modo de curiosidad. ¿La empresa no se llamaba Dharma? Sí. Sí. Y el logotipo es igual que... Y el logotipo es muy parecido. Sí, además se saludaban en Perdidos, no sé si los habitantes de la isla o, bueno, no sé, gente de Perdidos, se saludaban con Namaste, que es como se saludan también los por allí. La diosa Indra, o Dios, no estoy puesto en mitología budista, le dio la caracola con el giro hacia la derecha. La caracola, que tiene como lema o algo así, con una voz como una caracola que gira hacia la derecha, el cual se puede leer como que la caracola representa la cualidad de la voz del Buda, y como la caracola se puede escuchar a la lejanía, hasta la lejanía, también las enseñanzas de Buda llegan a todas partes. O sea que vemos que los símbolos budistas sí que tienen su significado y su... Sí. Están muy marcados, ¿sabes? Que no son leyendas y cosas... No leyendas, sino que no se sabe su origen y demás, como nos ha pasado en otras religiones. Exacto. Y por lo que he podido leer, en la India, en la época del Buda, se hacía sonar una caracola para alertar a la población de algún ataque. Como curiosidad. Y en este caso, la caracola suena para que el Dharma aleje a los seres del sufrimiento causado por el odio, el apego y la ignorancia. Qué profundo. Sí, sí, sí. Me está dando repelús y todo. Siguiendo, Stavara o Sailamo le ofreció el jarrón precioso a Buda, el cual contiene el néctar de la inmortalidad. Tiene como lema: con un cuello como un vaso de buena fortuna, primoroso y adornado. Representa también el cuello del Buda y hace mención a sus enseñanzas como un tesoro de joyas que nunca dejan de brotar. Y también significa, como ya he dicho, el néctar de la inmortalidad y riqueza espiritual. O sea, que todos estos símbolos tienen como su lema filosófico y tranquilo. Has dicho que son 8, ¿no? Sí, y todos juntos vendrían a ser como si fuese el cuerpo de Buda. O sea, vienen a ser partes de Buda. No sabía yo que el Buda se dividía en partes. Es como un Lego, ¿no? Sí, el nuevo Lego Buda. Como curiosidad sobre el símbolo del jarrón, se usan también en algunos rituales tántricos. Para más información, consulten Google. En dichos rituales se suelen llenar de sustancias preciosas y sagradas. Os vuelvo a remitir a Google, lo siento mucho. Y se colocan en altares, hogares, lagos o fuentes, donde su presencia trae la abundancia. Eso es el jarrón, has dicho. Ese es el jarrón precioso. El rey de los nagas, no me los confundáis con los del WoW. Sí, ya te iba a saltar yo. Le dio el parasol, que el parasol tiene como lema, con una cabeza como un parasol protector. El parasol, según el manojo de buena fortuna... El parasol será como un paraguas, ¿no? Algo de eso. Sí, significa, es como un objeto de protección. Este parasol nos protege de las mentes negativas y pensamientos destructivos, no de la lluvia ni del sol. Pues ya le podían haber puesto un escudo, más que un parasol, porque yo que sé, un parasol... O un casco. No protege mucho. O un casco, sí. Se ve que es lo que tenían más a mano. Y en el Tantra, la sombrilla representa el canal central, o bastón. Y la parte alta es el chakra de la coronilla, donde se encuentra una llama de sabiduría. También nos puedo comentar que el parasol fue identificado en la deidad de la sombrilla blanca, Sitatapatra, tal como suena, Sitatapatra. ¿Y ese qué forma es? El símbolo este. ¿El Simbatatapatra? Es una deidad. O sea, el parasol mismo, aparte de un símbolo, que forma parte de los 8 símbolos auspicios, es una deidad en sí mismo. Y vamos a seguir con otro. El nudo infinito, que le fue ofrecido por Lakshmi, consorte de Vishnu. Vishnu ya sonará más, supongo, aunque sea de los Simpsons. ¿Quién es Vishnu? Un momentito y os lo explico. Pues Vishnu es un dios indio, el cual se suele representar como un tío con 4 brazos. Ah, sí, vale. Vale, se le suele representar como un ser de forma humana, piel azul y los 4 brazos, sosteniendo una flor de loto, un Sudarsana chakra, una caracola y una maza de oro, que la usa para aplastar el cráneo de los demonios. Me mola Vishnu. Joder. ¿Y ese qué forma has dicho que tiene? Vishnu era un disclaimer, pero ese le da a Buda el nudo infinito, el cual tiene como lema, con una mente de vasta sabiduría, como un nudo infinito. Representa la mente de Buda. Pues como Buda como mola mucho, tiene su conocimiento ilimitado. Puede significar también la dualidad del mundo ilusorio. Por ello lo representan con un nudo de forma simétrica y regular. Y la interdependencia entre todos los seres de los 3 tiempos. Esto es muy filosófico ya para mí. Como curiosidad, os puedo comentar que debido a que el nudo infinito nos recuerda que nuestros actos están anudados con nuestro destino kármico, hace de este símbolo auspicioso el favorito de los tibetanos. Y es el más reproducido en su arte. Lo suelen poner en las ventanas, en los marcos de la puerta, en las bolsas... Sí, que aparece, le pasa lo mismo que al estrella y la luna. Lo tienen en todos lados. El estandarte de la victoria, que le fue dado por Shiva. Esa sí me suena más. Me parece que sale por ahí por el Final Fantasy. Por ahí. Sí, pero no es la del Final Fantasy. Es otra divinidad india. Es la de los 6 brazos, ¿no? Esa ya que otra vez que recurren a Google. Lo siento mucho, pero como son muchos símbolos, no podemos... Sí, es la de... El estandarte de la victoria tiene como lema, con un cuerpo como el estandarte que proclama el triunfo sobre el ejército atacante de Mara. Y como dice este verso, representa el cuerpo de Buda, Shakyamuni, y el triunfo de su sabiduría, de sus enseñanzas frente a la ignorancia. También simboliza el triunfo de Buda sobre los 4 maras o tentaciones, que cada uno representa una barrera individual frente al progreso, al camino espiritual. Joder, me estás dejando flipado, macho, con los símbolos. Sí, cada uno tiene su... Estamos todos callados aquí escuchando porque tiene su reflexión ahí. Su pedazo significado. Si lo pagan bien, yo me hago budista. ¿Verdad? No creo que paguen. Creo que te tienes que rapar la cabeza para ser budista. Bueno, eso ya lo hago. Lo único, lo del trajecillo ese de... No, pero pelado. Bueno. Como curiosidad, se cuenta que un estandarte como ese fue colocado en la cima del monte Meru por el Buda mismo, después de alcanzar la iluminación, para decir que más molaba y proclamar su triunfo en el universo entero. Y para decir que el monte Meru se convirtió en el eje central de la Tierra. Y para terminar con este símbolo, parece que en la tradición tibetana hay 11 formas distintas de estandarte de la victoria. Pues intentaremos, mejor dicho, a ver si la buscas y me pasas las imágenes para ponerlas en el Tumblr, porque sí. Yo no sabía que había tanto símbolo budista, macho. Es lo contrario al islámico. Sí, ¿verdad? Hijos de puta, me dejé los que más tienen. Bueno, siguiendo, nos quedan dos símbolos más para terminar los 8, uno de los cuales es el loto, que tiene como lema o verso característico, con una boca como un auspicioso loto rosa. Representa los labios de Buda, pues el loto de esta mangala es de pétalos rosas, como si fuesen unos labios. Representa el loto la iluminación y a todos los que la han alcanzado, liberándose de la ignorancia. También simboliza la pureza, en especial la de mente. Así como un loto sale del lodo y se mantiene flotando, también lo hace la mente, o algo así. También nos recuerda el loto que la compasión y sabiduría de los budas, que surge del mismo mundo ordinario en el que moran las disputas, odio, desconfianza, ansiedad y demás emociones negativas y chungas. Joder, te voy a poner música de esta de encender incienso y cosas de eso. No, que se nos van a dormir los oyentes. Y para terminar, que ya se me está haciendo larguísimo a mí esto, nos queda los pezón dorado, digo, los peces dorados, que tienen como verso, con ojos preciosos como peces dorados, ¿ves? Con ojos preciosos como pezones dorados, que me lían. Sí, la verdad que deja un poco ahí a la imaginación. Tal y como dice el verso, representa los ojos del Buda. En la India, para expresar la belleza de los ojos de las mujeres, se le llaman ojos como un pez. La belleza de los ojos de un pez se llama Minakshi, y por eso le otorgan al Buda esa representación, haciendo mención a sus bellos ojos, que nos miran con compasión, llenos de sabiduría. Simboliza en el budismo la libertad, pues los peces nadan libremente por el agua, y la fertilidad, porque se reproducen al mogollón. Y en el Tantra, en un significado tántrico también, representan canales de energía, y en muchas imágenes se ve un mástil en medio que les representa el canal, que representa con el, junto con el canal central, así como fluyendo a través del canal central. Y normalmente miran hacia arriba, aunque también los podéis ver mirando hacia abajo. Y creo que ya lo tenéis bien con los budistas. Uy, la verdad que ha sido la parte más mística del capítulo. Sí, tío, y el que tiene como más sentido, una de las religiones, digamos, que tiene como sentido. No quiero decir que los demás no tienen sentido, pero aquí se ve que lo que busca esta religión, ¿no? Que sí, lo tienen estudiado de hace años ya. Que tienen cada símbolo, significa su cosa y tiene su razón y tiene su... Bueno, siguiente. ¿Quién le toca? Me toca a mí con los símbolos cristianos. Fijadito solo a la izquierda, fijadito solo. ¡Vámonos con él! Y bueno, sí, hablamos de símbolos cristianos, como habéis podido observar en estas semanas anteriores, que ha sido Semana Santa aquí en España, pues símbolos religiosos tenemos el más importante, la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque fue el sitio donde murió Jesucristo, asesinado por los romanos. Antiguamente, en el Imperio Romano, se solía matar en la cruz, era la más norma del mundo. Y al principio, los primeros cristianos, los cristianos antiguos, no lo cogieron, pero luego, más tarde, pues se fue haciendo famoso, y hoy en día se asocia claramente la cruz al cristianismo. Aunque no todos los tipos de cristianismo tienen la cruz. Véase los ortodoxos o los anglicanos, en donde tú puedes ir a una iglesia y no ves a un Cristo de la cruz. ¿Y esos, si se puede preguntar, qué es lo que tienen? La Biblia. Así, tal cual. La Biblia, el baptisterio. Y el símbolo este, que es como un... No sé, a lo mejor estoy metiendo mucho la pata, pero que se parece a un pez. Es una especie de cruz, por así decirlo. Es un símbolo griego que significa literalmente pez. El problema es que era por traducción griega, que significaba Lesus Christus Teus Olius Eter. Y eran las primeras letras de pez escrito en griego. Por eso se usaba. Se usa, o sea, que esto, el pez este, es más, digamos, representativo del propio Jesucristo. No, claro, era del cristianismo antiguo, porque era el símbolo que usaban los primeros cristianos en el siglo 1 y 2 después de Cristo. Fue introducido de Alejandría, Egipto para arriba, cuando los cristianos se movieron hacia Oriente. ¿Por qué se usó? Para no poner la cruz, porque cantaba mucho, ¿vale? Después empezó a usar la cruz de San Damián, que es la cruz sin, digamos, el cuello, la parte de arriba donde se pondría la cabeza. Sí, que es como una evolución del propio símbolo. Sí, es una T, es como una T. Luego la cruz normal, la cruz latina, que es la que usamos, bueno, la que usan los cristianos católicos, apostólicos, romanos, los cristianos de toda la vida. Los del Papa, sí. Los que hay aquí al lado. Y bueno, ¿qué más cruces hay? Pues tenemos la cruz de Jerusalén, que es la típica, también conocida como la cruz de los cruzados. ¿Por qué? Porque utilizaban cinco cruces. Una era la cruz grande, que era la de Cristo, y las cuatro chicas, la de los evangelios. Y a la vez también eran las cinco heridas de Cristo. Más símbolos cristianos. Hombre, pues como más símbolos cristianos tenemos la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo, que es como se dice que bajó el Espíritu Santo a Jesús. Ese espíritu libertino que... También se usa hoy en día como símbolo de libertad, pero bueno. Sí, de paz. Se pone con la ramita esa de... No sé qué es. Es multiusos. También por el Antiguo Testamento y demás. Por el Arcano, y está muy bien. La paloma, sí. Es multitarea. La rosa, ¿por qué? Porque la rosa... simboliza el martirio y las cinco heridas de Cristo. El ancla que se encontró en catacumbas de los cristianos antiguos. Y, por supuesto, tenemos el... ¿cómo se llama esto? La corona de espinas. Y el típico cartelito de INRI que se le puso en la cruz a Jesús. ¿Qué significa INRI? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Luego también hay algunos, como por ejemplo puede ser aquí en España, a la Semana Santa. ¿Por qué? Porque aquí somos muy iconoclastas. Tenemos iconos de la Virgen, de Jesús en la cruz, de la Última Cena, de no sé qué, de no sé cuánto, de todos los pasajes bíblicos de la muerte de Cristo. Sí, ya no solamente estatuas y demás, sino cristaleras, pinturas. Sí, pinturas, en fin, un montón de cosas. Se puede estudiar la Biblia solamente con imágenes. Exactamente. Y bueno, con imágenes, películas, series, dibujitos, random, lo que quieras. Y a mí me hicieron leerla en su día. De hecho, hay un pequeño anime de 10 minutos, es un capítulo de 10 minutos, que se llama Mi Último Día, creo, y que trata de la crucifixión de Jesús. Pues mira, lo pondremos para el Tumblr. Un anime, yo no me lo hubiera imaginado. Sí que hay un anime... O un no sé cómo decirlo, porque no sé si tiene manga y todo, que es Evangelion, que a lo mejor no está tan ligado a la propia religión cristiana, pero sí sobre todo a sus símbolos, ¿vale? Es una serie de manga de robots gigantes y cosas de esas, pero te trata la historia a través de... ¿cómo decirlo? Como si fueran pasajes de la Biblia, no sé, los bichos malos se llaman ángeles, luchan contra un dios, sale la cruz de Cristo, sale por todos lados, la famosa lanza de Longinos, no sé, no es que sea exactamente un reflejo de la Biblia, ni mucho menos, pero sí que capta ideas y conceptos de... Tiene esos toques cristianos. Sí, hablan de... es que tampoco quiero contar nada porque spoileo, pero bueno, del año cero, en fin, de cómo surgió todo y demás. Está El que quiera saber más, que la busque y la mire, que nos enrollamos. Como más símbolos cristianos, pues tenemos el símbolo del Vaticano, el cono del Vaticano por excelencia, la P mayúscula con una X mezclada en el palito inferior de la P, que es el símbolo que tiene... el Vaticano. También tenemos el cáliz de copa de vino, que simboliza la sangre de Cristo, la hostia consagrada. Ahí va la hostia. Que es decir, un trozo de pan, aunque hoy en día suele ser un redondel blanco, el cuerpo de Cristo. Amén. También tenemos... Es como con los budistas, aquí también nos parten a nuestro salvador o representante en trozos. En otra forma de partirlo, pero sí. También tenemos la Biblia, que es el libro... El símbolo del libro también se considera un símbolo religioso y bueno. Y algo muy, y luego, muy importante, el agua bendita también, que es agua, pero no deja de ser un símbolo. Aunque muy útil contra vampiros. O contra incendios. También. Ahí había que añadirle todos los símbolos religiosos del Antiguo Testamento, como puede ser el Arca de Noé, los 10 mandamientos. Sí, pero bueno, eso ya se pueden encajar más en pasajes, digamos. Pero sí, siguen siendo símbolos religiosos tanto cristianos como de la propia religión judía. Sí, si lo vemos dibujado así, un arca de madera enorme, sí, que suele recordar al cristianismo. ¿Alguna curiosidad más del cristianismo? Bueno, como última curiosidad, y más así, más rara, más extravagante y más chocante, la cruz de San Pedro. La cruz de San Pedro me la pido yo. La cruz de San Pedro realmente existe, o se cree que existe, porque el propio San Pedro, cuando le fueron a crucificar, dijo que no tenía el honor de ser una persona como Cristo y que no podía ser sacrificado de la misma manera. Con lo cual los romanos dijeron, sí, pues ahora te vamos a crucificar, pero del revés. Y se ha adoptado por las religiones satánicas, digamos, o lo tenemos asemejado a esas religiones satánicas, a modo de burla o a modo de blasfemia o a modo incluso de... la cruz de San Pedro, pues eso, acabó adoptada no por las propias religiones satánicas, sino la propia cultura popular o el folclore. Ha asemejado la marca contraria a la cruz cristiana como a la propia a la propia religión satánica o a los seguidores de Satán o Lucifer, como lo queráis llamar. Y luego también tenemos el caso de los pentáculos o pentagramas, dependiendo cómo lo dibuje el que lo quiera representar, se asemejan también a las religiones satánicas. Y es que tiene su significado, pero depende de hacia dónde mire el propio pentagrama o el propio pentáculo. Si, digamos, la parte principal, la punta, está mirando hacia arriba, digamos que el pentáculo o el pentagrama está puesto en forma de espada, que es como lo suelen llamar, se asemeja más a las religiones paganas o a formas de brujería o, en fin, algo más místico que no terrorífico o satánico, mejor dicho. ¿Y si nos mira al revés? Si lo miras al revés, no, depende de cómo lo dibuje. Si, o sea, si lo dibujas cara para abajo. No, espera, ahora pasaré ahí. Si lo dibujas con la punta hacia arriba, representa a la brujería y a todo eso, porque el alma sería la punta de arriba, que se suele dibujar un pelín más grande, y las otras cuatro puntas significarían los cuatro elementos. Con lo que todo esto dibujado significa que el alma o el espíritu del que lo dibuja está por encima de los cuatro elementos y puede dominarlos. Pero, como decía Tiral, si indicamos el pentáculo en dirección hacia abajo, significa precisamente lo contrario, que el propio ser humano o el alma o el espíritu del ser humano está sometido a los cuatro elementos y que no es un dios, sino que simplemente es un animal. Y hablando de animales, tenemos que nombrar también a la famosa cabra o al macho cabrío, escrito con mayúsculas, al señor Satán. Ese. Se suele dibujar o se empezó a dibujar a la cara de este carnero justo encima de este pentáculo o este pentagrama. Se asemeja al propio Satán o Lucifer al pentáculo. Dicen, no está muy claro porque no hay documentos ni nada, que es por el paso astronómico de Venus o Lucifer, que se le puede reconocer de las dos maneras, el ángel de la luz o estrella de la mañana. De hecho, en Alemania todavía este paso de Venus se le llama Satan Star, como algo indicando algo de Satán, aparece por ahí en la palabra. Cada 8 años la conjunción de la Tierra, el Sol y Venus coincide en un pentáculo perfecto, con lo cual es una cosa un poco extraña también, lo empezaron a asemejar porque Venus era la diosa de la fertilidad, la sexualidad del satanismo, en fin. Se mezcló un poco todo, y luego lo de que el hombre también es un animal, pues quedó mezclado y Satán empezó a formar esa, a tener, mejor dicho, esa forma de cabra o una cabra un poco antropomórfica. ¿Y cómo se llamaba en alemán, que me ha molado? Satan Stern. Pero eso... ¡Satan Stern! Sí, eso, si no me equivoco, es a la propia Venus o al paso de Venus, no es el propio Satán ni nada satánico. Me ha resultado curioso el nombre. También se empezó a relacionar a la cabra, al macho cabrío, en fin, a cualquier animal de que tenga cuernos, por las sectas herejes que chocaron con el cristianismo cuando el cristianismo se empezó a fundar y a desarrollar, porque estas sectas digamos que alababan más a la fecundidad, a la sexualidad, a la propia vida que a la castidad, como es el caso del cristianismo. Entonces empezaron a señalar a estas sectas con el nombre de Chaitán. Y Chaitán, digamos, que ha podido evolucionar un poco a la idea de Satán. Esto de Chaitán, la idea de las cabras, el pentáculo, todo ello forma un símbolo que cada vez que lo vemos nos creemos que es el símbolo de Satán, pero ha sido un conjunto de cosas. También se cree que 5 son las puntas del pentáculo o el pentagrama porque son los propósitos de Satanás, que se pueden encontrar en los versículos de Isaías 14, 13, 14. Bueno, como curiosidades de los símbolos satánicos, tenemos por ejemplo el caso de la cruz de San Pedro que comentaba Yedel, que es simplemente el crucifijo pero invertido. San Pedro dijo que no quería ser crucificado igual que Cristo y le dieron la vuelta. Además, este propio símbolo aparece en la silla papal, la silla donde se encuentra el Papa actual en el Vaticano tiene serigrafiada, o como se diga, el crucifijo al revés, pero es en honor a San Pedro. No es que tenga nada que ver la religión satánica con ese símbolo. Interesante. Pues la verdad es que eso yo ya lo sabía, pero la gente, o sea, en las redes sociales, bueno, redes sociales, Facebook y así, he leído que creían que era por el símbolo satánico y estaban alteradísimos. Y lo hubiese visto así, ¿eh? ¿Por lo de la silla del Papa? Sí. Hombre, yo cuando lo vi, la verdad que me chocó, ¿no? Pero me extrañaba que la religión satánica tuviera algo que ver en el propio Vaticano. O sea, es algo que no tiene lógica. Pero bueno, investigué un poco y pues salió lo de San Pedro, que seguro que a lo mejor a nosotros no nos suena mucho, pero alguien que esté más metido en la iglesia, pues lo sabrá de sobra. Es que es como todo, la religión cristiana tiene muchas fiestas y muchas cosas cogidas de otras religiones, por ejemplo el solsticio de verano, San Juan. Una cosa curiosilla también del pentagrama con el carnero encima, es que llegó a la cultura popular a través de la primera iglesia satánica, oficial, por así decirlo. El señor Anton Sansor LaVey, en 1966, la fundó en San Francisco, la Iglesia de Satán. Y si estáis interesados en esta religión o esta iglesia, podéis acceder a ella a través de www.churchofsatan.com, laiglesiadesatan.com. ¿Y cantan ahí heavy metal? Pues no lo sé, tampoco me he metido mucho en la vida de este hombre porque no es un icono, digamos, muy muy muy representativo de la propia religión. Simplemente pues es el primero que dijo, esta religión la voy a fundar yo. Al menos que yo sepa, no sé lo poco que he buscado de él. Total, que van cuatro gatos. Sí. Vamos. Como en la misa de verdad, pero con matando carneros y esas cosas. Yo el otro día entré en la web para coger el link y no sé si llevará mucho tiempo abandonada o bueno, no sé, pero no se la ve muy actualizada, ¿sabes? Parece que es más bien una web de 1995, o sea que no estarán muy... También tenemos que destacar que los símbolos satánicos aparecen muchas veces en dibujos animados, en películas, en fin, en multitud de contenidos, pero a día de hoy todavía siguen siendo censurados. O sea, yo puedo entender que a lo mejor en unos dibujos como Pocoyo, pues no me pintes un pentáculo con un carnero. Pero, no sé, tampoco hace falta que en las películas me lo quites. Ahora, últimamente, nosotros lo vemos todo, casi todo, pero la censura también hace mella por esto, por este pequeño símbolo, que tampoco, joder, es un símbolo religioso, al fin y al cabo. Luego también, navegando por internet, a los más, digamos, seguidores de las profecías diabólicas y cosas de estas, he encontrado dos empresas que las tenemos muy a mano y que al parecer tienen símbolos satánicos en su interior. La primera de ellas, Vodafone, que yo cuando lo vi dije, ¿por qué Vodafone? ¿What? Y es que Vodafone, el simbolito de Vodafone, tiene forma de un 6, símbolo diabólico por excelencia. Y además ese símbolo tiene la forma y color de una gota de color rojo. Es un poco estrambótico decir esto, pero bueno, coincidencias. Y otro caso más curioso, que este sí me llamó la atención, es el de Alfa Romeo, la marca esta de coche. Lo vi y dije que tiene que ver el símbolo de Alfa Romeo con lo satánico. Y es que al parecer la serpiente que aparece en la parte derecha, pues lógicamente representa una serpiente, pero la cruz que aparece en la parte izquierda representa a un hombre o a un humano. Ese humano está siendo devorado por la serpiente, que es una figura que se lleva encontrando durante muchos años en muchos lugares y curiosamente se sigue encontrando en la actualidad, como puede ser el caso del jardín de Berlusconi, que tiene su figurita y su adorno en el jardín con esta forma de un hombre siendo devorado por una serpiente. Pero bueno, es que la serpiente, ahora estoy pensando, me viene a la cabeza que se podría considerar como un animal satánico y tal por el capítulo que protagoniza en la Biblia, en el jardín del Edén. Sí, cierto. La propia serpiente la han marcado de por vida como una cosa un poco maléfica o malévola, pero joder, no deja de ser un animal. ¿Qué más da? Podría haber sido un escorpión. Un animal, como bien lo llamaba Homer Simpson, bicho de ramas. Y bueno, pues para finalizar, un dato curioso. He visto que muchas tribus indígenas, que todavía, digamos, no tienen mucha comunicación con el resto de la humanidad, el hecho de sacar la lengua mucho y moverla puede ser considerado como un símbolo satánico, incluso como una posesión. O sea que si viajáis por ahí a ver a alguna tribu perdida, tener cuidado con sacar la lengua mucho, que eso la van a arrancar. Eso, arrancar o pueden hacer cualquier cosa peor. Y bueno, Mario, para ir finalizando, vamos a ver los porqués de este capítulo. ¿Por qué estos símbolos religiosos o estas formas y figuras quedan tan marcadas en nuestro cerebro? De tal manera que si las vemos, automáticamente ves una paloma o ves una cruz y ya piensas en la iglesia, en Jesús, en todos los pasajes de la Biblia. ¿Por qué? Yo lo voy a definir en una palabra. Marketing. Para mí es una especie de marketing. Muy antiguo en algunos casos, pero sí, para mí es marketing. Más que, y se te quedan grabadas por todo lo de marketing. Por ejemplo, Vodafone o Alfa Romeo. ¿Por qué ves el símbolo de Vodafone y sabes que es Vodafone? Marketing, para mí, sí, pero para mí usan el mismo principio, el marketing de ahora que el marketing de las religiones. A eso añádele que siempre, que cuando el chico le preguntabas que por qué, te decían que siempre, que era en el caso de los cristianos, porque la Biblia, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Por qué es así? Porque sí, porque antiguamente la Biblia, porque tú preguntabas, ¿y por qué la paz era paloma? Porque te ponían y te echaban todos rollas. Te decían porque el Espíritu Santo se le apareció a la Virgen y no sé qué. Sí, pero por ejemplo tenemos el caso que hemos visto antes de los budistas. Los budistas, esos símbolos no se asemejan, digamos, tanto a la propia religión, o digamos no lo conocemos nosotros. Pero tanto, es que ¿vale? también ten en cuenta que una religión extranjera que aquí no nos ha tocado de refilón casi, y que allí es otra forma de vida, no creen en un dios como omnipotente, sino creen en la espiritualidad y otro rollo así, vale, mucho más. Pero tenemos el caso de la judía. La religión judía a nosotros no nos afecta mucho. No te voy a decir que no nos afecta en nada, pero bueno, no. Hombre, el Antiguo Testamento judío entero. Sí, pero digo, sí, es eso, la judía actual. Que dice, ya. O sea, por ejemplo, tú ahora ves una luna y una estrella y lo asemejas, como nos ha pasado antes, con los musulmanes. Con el Dios, sí. Aunque no lo sea. Claro, pero sí. Eso es a lo que voy, que muchas veces se asemeja la religión, o sea, el claro. símbolo a una religión cuando no es así. Es nuestro propio... Meramente cerebro. Político. Político. Eso es por político o decorativo, porque tú, ¿dónde ves una estrella y una media luna? O en la media luna roja, o encima de la, digamos, el equivalente a las catedrales allí, que lo tienen en la parte de arriba. Pero volvemos a la historia que nos ha contado Xavi en ese caso, que fue hace 500 años... Fue por culpa de los otomanos. El Imperio Otomano, al que mandaba en aquel entonces, se le ocurrió, ¿y si a la bandera le ponemos la estrellita y la luna? Yo, que los otomanos sabían vender, eso es así. Bueno, y el siguiente por qué. ¿Por qué las religiones usan estos símbolos? O sea, antes nos preguntábamos a nosotros mismos por qué se nos quedaban tan marcadas, pero vosotros, ¿qué creéis que fue el primero que dijo... Hoy voy a usar la cruz para representar el cristianismo? Pues yo creo que lo usan para tener algo con el que hacer a la gente engancharse a ella. Y tener algo a quien venerar, o sea, y estar etiquetada con ella. O sea, yo llevo la cruz, sabes que soy cristiano. Vendría relacionado un poco con lo que hemos dicho antes del marketing. Sí. O sea, cristianismo, cruz. Islamismo, aunque no lo sea realmente... estrella y luna. El budismo muchas veces se asocia con el loto, está muy presente. El loto, hemos visto que tiene muchísimas más. Sí, el yin y yang, por ejemplo, que sí. Te pones a pensarlo y dices los, budismo. Los satánicos, por ejemplo, te pones a pensar en los satánicos y que te viene a la cabeza. Un macho cabrío, la cruz invertida, aunque hemos visto ya que no es realmente satánica, aunque lo hayan adoptado, y tal. O sea, necesitan algo con lo que la gente les relacione. Si no, por ejemplo, el islamismo, que no le ponen cara a su dios ni a su profeta, lo tienen prohibido. Es más, lo tienen prohibido intentar hacer representaciones de cualquiera de ellos. ¿Tú asociarías el negro al islamismo? yo a lo mejor no, pero sí que está relacionado con ello. Hombre, si te educan toda la vida diciendo que el negro es porque es islámico y eso es un símbolo de tu fe, claro, al final a fuerza te tiene que entrar. Pero para los de fuera no hay manera de decir, coño, pues el negro es negro. Yo lo veo una cuestión de marketing que se usó, como usó, por ejemplo, cuando se crearon los papas, el primer concilio Vaticano y demás, se usó mucho marketing en la religión y se usaron trozos de otras religiones y de fiestas paganas porque vendía, tenían que vender su religión. Es que no es más que vender tu religión contra otras religiones. Barato, oiga, llevo cristianismo, islamismo, tú que tienes una fiesta en diciembre y tú que tienes una fiesta en mayo por ser de tu religión. O si te viene a la mía, te doy una en diciembre, una en mayo y una en verano. Y dice todo el mundo, y yo, esta religión me gusta más, trabajo menos. Es cosas así. Bueno, vamos a poner una promo y a finalizar con los comentarios y demás el episodio. Yedel, dale al botoncito ese verde de ahí. Pulso botón, ¿no? ¿Este de aquí? Dale. ¿Conoces el significado y el origen de palabras como musa o hermafrodita? ¿O de expresiones como talón de Aquiles o complejo de Edipo? ¿Sabes por qué los juegos deportivos que se celebran cada 4 años son olímpicos? En Olimpodcast te explicamos los mitos más fascinantes de la mitología griega, con episodios breves, divulgativos y amenos. Nos encuentras en iVoox, en www.olimpodcast.blogspot.com y en nuestro correo olimpodcast@gmail.com. Olimpodcast, la mitología griega contada con sencillez. Este podcast es Olim Podcast, es un podcast que es de mitología griega y cultura griega, o sea, de los dioses del Olimpo y demás. Es un podcast que me encanta porque me apasiona la mitología griega, la verdad. Junto a mi novia nos encantamos y nos encanta leer un montón de mitología griega. Así que... Eso. Mitología griega, tú y tu novia. ¡Claro! Pues encanta ahí. Además es un podcast cortito, 20, 20 y pico, se hace muy ameno y sobre todo los dos últimos que hay ahora mismo, que es de cómo los gigantes y la pelea que hubo los titanes y la pelea que tuvieron los dioses con los titanes, cómo se creó el rollo. Me encanta, es una de las cosas más me apasiona de la mitología y de la historia. Iba a decir que además mete al principio del episodio una curiosidad de una palabra o una frase que usamos actualmente pero que viene de la antigua Grecia o del Imperio Romano, en fin, curiosidades. A mí la verdad que me gusta. ¿Tiene tu Seal of Approval? Por supuesto, y además con nota. Venga, pues vamos a pasar con los comentarios y reseñas, que esta vez tenemos reseñas. Al publicar el episodio 03, el maestro Yoda nos tuiteó el sí enseguida. Es lo que siempre me dice mi peludo amigo Chewbacca. También después de publicar el episodio 03, el podcast del Club Fuera de Órbita nos ponía su sello de aprobación orgullosamente a la intro tricky del episodio 03. Así que desde aquí, muchas gracias. También el señor Caballero de El Podcast nos comenta que se pondrá al día con qué podcast en un santiamén, porque le gusta la variedad y el montaje, porque él al menos lo nota. El señor Pablo Sierra 1 nos dice, así me gusta, que habléis de juegos como Dios manda. Sí, imagino que por el Blood Bowl, que lo comentaron también en su podcast, en el Laberinto del Primigenio. Cinéfilo, omicronfase, @ desde el cine, nos tuiteaba un par de tweets. Escuchados los episodios 3 y 2 de Por qué Podcast en modo regresivo. Refrescante podcast, dinámico y bien guionizado. Ahora a por el episodio 1 y piloto. Y unas horas más tarde nos tuiteaba, ¿por qué tuve que escuchar el piloto de Por qué Podcast? ¿Por qué? Ahora en serio, no era tan malo. Lo pintáis como la muerte y no es para tanto. Follow Friday. Muchas gracias. Ignacio de Podtaxi nos da la gracia por la mención que le hicimos en el podcast y nos ha comentado que ha tenido incluso que dar explicaciones a unos pasajeros. Pues para ellos el podcast era chino. Pues nada, si te vuelven a escuchar este episodio, buenas tardes a los pasajeros de tu taxi. Hola, señores del taxi. Siguiendo con los tweets, Fidel, @chaumeco, nos dice: ¿frikis de biblioteca? Soy pastor de frikis, escuchando Por Qué Podcast. También queremos destacar la recomendación de Viernes de Podcast de Gemasur y de Chaumeco. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Por otro lado, en iVoox nos han dejado un comentario en el episodio anterior, un tal Anónimo, el escritor de Lazarillo de Tormes, y nos preguntaba: ¿dónde está Elvis? ¿Y Naruto? Ánimo, chicos, muy entretenido. Pues sí, la verdad que se nos pasó comentar a Elvis como friki de la música y a Naruto en la sección de manga que hicimos. Nada, Naruto muy pa' jovenzuelos. Nah, ya. Somos muy mayores todos. Ya haremos un podcast de manga. Naruto es para un especial de anime y manga. Eso es. Lo estamos esperando a que nos lo pidáis. Si no lo pedís, no podemos hablar. Bueno, también tenemos por fin reseñas en iTunes. Tenemos dos, de Trevins y de Hernán. Trevins nos dice: interesante y cada vez mejor. Cada episodio ha evolucionado en un aspecto muy positivo y parte de un aire fresco. Los contenidos son muy interesantes. A este ritmo llegarán donde se proponga. Y el señor Hernán. Una cosilla. Trevins es Enrique, de 13 Bicis, que estuvo por aquí en el episodio anterior. Y cuando estuvo aquí en el episodio anterior, se nos pasó darle las gracias porque esta reseña ya estaba publicada cuando él estuvo por aquí. Así que, nada, macho, se nos pasó decírtelo en directo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y a Hernán, con un 3 y un 4 en vez de vocales, nos dice: mejor que el anterior, peor que el siguiente. Digamos que este es su lema. Para ir episodio a episodio mejorando. Siempre un poco mejor que el último, pero un poco peor que el siguiente. Me gusta. Bueno, pues desde aquí hemos plagiado al intermedio. Y nada, simplemente somos gente que es un grupo amplio, coincidiendo horarios, coincidiendo temas. Y no siempre son temas que llevamos bien preparados. Y no siempre el que mejor sabe del tema puede estar grabando, como en este caso, que el señor Álvaro estudia historia, hubiera sido perfecto para este tema, pero tanto él como el resto andamos en época de exámenes y tenemos que ir jugando con los horarios como podemos. Bueno, intentaremos ir puliéndonos. Digamos que nuestros porqués son una excusa para reunirnos y comentar sobre algún tema. Bueno, y antes de despedirnos del tema de los comentarios y demás relacionado con esto, nos ha llegado últimamente una información a través de nuestro Facebook, y es que nos están contactando a través de juegosdelamesaredonda.com, una tienda donde venden juegos de mesa. Y bueno, estamos contactando con ellos y a ver lo que surge, a ver con qué acuerdo podemos llegar con ellos. Que de momento os mantenemos informados. Y hablando de mantener informados, os pasamos con los métodos de contacto, con los cuales nos podéis contar vuestros porqués, nos podéis proponer porqués y todo eso. Decirnos lo feos que somos o lo que os ocurra. Por ejemplo, podéis entrar en el blog, porquépodcast.com, o en Twitter, tu cuenta es @porquepodcast. Por correo también podéis contactarnos. El correo sería porquepodcast, valga la redundancia, porquepodcast@gmail.com. En iVoox nos podéis encontrar en porquepodcast.iVoox.com, en iTunes, donde nos podéis dejar reseñas. Y para finalizar también andamos por Radio Podcastellano. También os recordamos que siempre, cada mes, intentamos poner noticias relacionadas con el podcast en nuestro Tumblr, que nuestro Tumblr es porquepodcast.tumblr.com. Se me ha escapado. Bueno, y por si por casualidad queréis contactar con nosotros en vez de con todos, porque yo qué sé. Queréis insultarnos así más. Uno, sí, además privado. Persona, pues os decimos nuestros Twitter. Tenemos el de Jorge, que es @eove, el de Tiral, que es Tiralkir. Ah, la deletréalo. T I K. Y. R. ¿No? La primera es Y. T-Y-R-A-L-K-I-R. Bueno, tira el kit. Y el mío que es G del Güey, J-E-D-E-L-W-E-Y. Y el de Xavi, que nos lo han raptado aquí en directo, es S-K-I-L-L-A-T-H. Esquilat. Eso es. Como siempre, esto ha sido el episodio 03. No, perdón, 04 de ¿Por qué Podcast? Esperemos que quede un poquito mejor que el episodio 03, pero un poquito peor que el episodio 05. Desde Madrid, COB. Desde Sevilla, G del Güey. Y desde Valencia, o Mordor, como dijimos en el, como quedamos en el episodio pasado, tira el kit. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues a lo mejor yo no quiero nada, sacarme de este sol.